portadas y te cobran caro. Sí, claro. Bueno, chicos. Envasado al vacío, tiene que estar siempre, si no sí, acá obvio, llega. Envasado al vacío. Fuera de estado. Claro, vas con la valija vacía, Julián, claro, ¿para qué vas a llevar ropa? ¿Por qué voy a llevar ropa? Ya si la voy a, me pongo toda la ropa encima, o como Homero, ¿viste? Que se pone 35, claro. Chicos, para no pagar exceso de equipaje, toda la ropa puesta. Te bajás en el Shop F. Kennedy y vas directamente sí. a saquear un local de ropa porque llegaste desnudo a Nueva York. Claro, bueno, qué peligro eso, ¿eh? No. Decir que allá es verano. Claro, por eso digo. Y si no, perritos. Perritos. ¿Qué perrito famoso? Sí, famoso, puede ser de serie, de película. Por ejemplo, no sé, yo pienso en Laika. Laika, la perra que llegó al espacio. Sí. Yo pienso en Lassie, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Lassie. Yo pienso en, no sé, ayudante de Santa, de los Simpsons. Está bien, está bien. ¿Quién? El de perro de Marley y yo. ¿Quién bueno, es? Marley. Ah, una película, no la vi, ¿eh? ¿Cómo que no Marley y yo? Marley no, y yo. No la vi. No vi la película de Marley y yo. No puedo creer. Están hablando del conductor de la tele argentina. Hay un montón de perros. Hay ¿eh? Uno en Nueva York marchando con la remera de Boca. Mira, tiene la 16. No. ¿Cómo te va? Sí, ahí está, ¿eh? ¿En eso serio? Es Nueva York. Empecemos por ahí. O es aquí, Argentina. Ya no sé, están pasando por... Ah, no, en Francia. ¿Mirá? Sí, sí, sí. Bueno, hay hinchas de Boca en Francia. Bueno, en todo bueno, el mundo. Bueno, claro. Muchas movilizaciones en sí, todo el mundo. Otro país donde el racismo está bastante presente, ¿no? En Francia, uh-huh. en este momento. Como aquí, ¿no? Aquí en la República Argentina también hay muchas escenas de racismo. Ustedes se acordarán algunos dichos, por ejemplo, de un referente en la economía del macrismo, Pratt Guy, ¿no? Hablando de aquellos que... vienen de Santiago del Estero, aquí a la ciudad de Buenos Aires, a gobernar. Bueno, esos son Mamá dichos mía. De racismo también. Sí. Hay que darse cuenta, ¿no? Porque a veces están solapados. Sí, es curioso el fenómeno que se genera, ¿no? Digamos, con esa empatía que se produce cuando suceden cosas en esos mal llamados países del primer mundo. Sí. ¿No? Como si acá no existiesen ese tipo de cosas. Pero bueno... interesante para debatir, más allá de que obviamente es compleja la situación en Estados Unidos, pero son cosas que también suceden en nuestro país y en tantos otros países, ¿no? Vamos a hablar del tema al respecto porque a veces indigna un poco ver manifestaciones. Está bien, la solidaridad es bienvenida, la internacional solidaridad, pero la posta es que a veces hay actos discriminativos, discriminatorios, aquí en la República Argentina, con... habitantes de nuestra propia tierra o con países limítrofes que son más flagrantes y no vemos tamaña respuesta. Bueno, después vamos a hablar del tema. Dale, ¿no? Dale. 17 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados la temperatura. Se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89. Vamos a estar, como siempre, como todos los días, hasta las 18 horas y les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, sí, sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, vamos a retomar la mañana informativa, las principales entrevistas en el aire de Radiográfica, por eso arrancamos, como todos los días, con Punto de Partida. Vamos a escuchar a Víctor Sánchez, integrante de FM Sur 101.9. Él manifestó cuál es la actualidad de la pandemia en Resistencia, siendo una de las provincias más castigadas por el COVID-19. Lo escuchamos. Lamentablemente seguimos siendo noticia a nivel nacional, hasta el punto de que somos una de las dos provincias más comprometidas con respecto a este coronavirus. Todo el número, 924 casos, el último número que se termina de dar por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Chaco, y una muerte más. Lamentablemente 57 víctimas tiene la provincia de Chaco con respecto a este coronavirus. Y de eso se hace referencia del caso de una niña de 14 años. Y esa es la chica más joven. El caso de la muerte de una niña de 14 años que vivía muy cerca de nuestra ciudad, no tan lejos, digamos, de la provincia de La Plaza. Ella tenía una enfermedad de base viene padeciendo enfermedad, tenía lupus, tenía complicaciones renales, tenía complicaciones que tenían que ver también con la neumonía, estaba internado grave, justamente en el hospital Julio Soterrando. Y una vez que fallece esta chica, le diagnostican post-mortem el COVID-19 positivo. Por eso es que la madre hizo público que contagió en el hospital Soterrando. Ya en Desde el Barrio, Sergio Velázquez, secretario general de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, se refirió al Día del Bombero Voluntario. Para nosotros, ser bombero voluntario, más allá de una vocación, es sentir amor por el prójimo. Cada bombera y bombero que está a lo largo y ancho del país tiene el mismo espíritu de solidaridad y de amor hacia aquel que no conoce para entrar en una emergencia y poder ayudarlo, tanto sea con vidas humanas como los bienes de todos las y los vecinos. Y para nosotros, especialmente acá en nuestro barrio, es una responsabilidad muy grande, porque básicamente el gran parte de todas las bomberas y bomberos que están en nuestro cuartel también son vecinos de La Boca. Entonces es doble el sentimiento que tienen cada vez que salen a una intervención. Y es una responsabilidad mayor porque trasciende lo que es meramente apagar un incendio para nosotros, sino que también tratamos de colaborar en el después del incendio. 20 minutos pasaron de las 4 de la tarde. También en Desde el Barrio, Claudia Lázaro, directora de Políticas de Equidad, Formación Laboral y Políticas de Ciudadano del Cuidado del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, recordó el 3 de junio del 2015 y la relevancia de las trabajadoras en las convocatorias y la organización. Escuchamos a Claudia Lázaro en Desde el Barrio. Para mí, y esto lo digo desde mi organización gremial, ¿no?, desde Curtidores, ese momento me parece que fue un momento bisagra de todas las compañeras. Yo me acuerdo que la decisión de movilizarla tomamos ese mismo día. A la mañana hicimos una asamblea de primero de nosotras y también una asamblea con los compañeros, explicándoles qué era lo que nos pasaba, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan de que se había elegido ir todas de negro, ¿no? De luto. Y bueno, a mí me parece que eso fue lo que sentimos todas. Nosotros veníamos de otro tipo de esquema y nosotras dijimos que teníamos que tomar las calles, instalar que la violencia machista mata, y me parece que eso fue una convocatoria muy interesante que ha crecido en volumen y que hoy nos encuentra parada de manera distinta. 22 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Podés revivir las notas en el aire de Radio Gráfica en la web, en el 89.3, por ejemplo, en www.radiografica.org.ar. Vas a encontrar todas las notas que salieron en la mañana de Radio Gráfica y también las que salgan aquí en Abramos la Boca. Y seguimos viajando, señora, si entienden la consigna que les estamos pidiendo, doble consigna en el día de hoy. Si eligieron la consigna número 1... ¿De qué elemento de primera necesidad se saquearían estando en Nueva York? Nos cuentan, ¿sí? Por sí. Eso escuchamos a AC/DC, a quien abramos la boca. I Feel Safe in New York City. ¡Gran canción! Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Es momento de repasar, como hacemos todos los días, el informe del Ministerio de Salud, el compilado de frases más importantes de la autoridad sanitaria. Lo escuchamos. 564 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la República Argentina. Suman un total de 17.415 casos. En las últimas 24 horas, los casos confirmados son en un 48% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 44% de la provincia de Buenos Aires y un 0,5% de la provincia de Chaco. 10,2% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. Son 560 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. Se han sumado 4 casos respecto al reporte vespertino del día de ayer. Se genera una tasa de letalidad del 3,2% y una tasa de mortalidad general en nuestro país por coronavirus de 12,2 casos por cada millón de habitantes. Es muy importante recordar que desde el primer día en Argentina la estrategia fue la detección precoz y el aislamiento para minimizar la transmisión con un virus que no tiene vacuna, que no tiene un tratamiento efectivo demostrado, que se transmite de manera muy fácil de persona a persona. La estrategia desde el primer momento en Argentina se trató de esto: detección precoz, confirmación o descartar el diagnóstico, aislamiento para prestar cuidado a la persona que ha tenido coronavirus confirmado y para minimizar la transmisión, de esa forma cuidar a la comunidad. En Argentina tiene un sistema de salud que trabaja fuertemente en forma federal con el sistema de salud público, la seguridad social y el sector privado para poder generar esas acciones de identificación y testeo, al cual en esta etapa en la que en algunas áreas del país están aumentando los casos, se le complementa con estrategias de búsqueda activa intensificada para justamente poder maximizar esa estrategia de aislamiento. Escuchamos a los referentes de la autoridad sanitaria en el día de la fecha hablando sobre los resultados de los testeos y los fallecidos en el día de hoy. Reiteramos entonces las cifras. Al día de hoy, 17.415 son las personas con casos positivos. Los últimos nuevos casos que se registraron en las últimas 24 horas son 564. Se sigue modificando el porcentaje, ¿no? Ya está en segundo lugar los que son de circulación comunitaria, con un total de 6.263 casos positivos y contactos estrechos de casos confirmados, 7.532. Allá lejos ya quedaron los casos importados, ¿no? Que eran los primeros que se registraron en los primeros días de marzo. Sí, así es. Por otro lado, la justicia ordenó, mediante la jueza Elena Liberatori, a las autoridades porteñas que en 3 días releven las necesidades de cada comedor de la ciudad, oficial o no, a los fines de proceder a incrementar las raciones de comida. También ordenó entregar repelentes de mosquitos por el caso del dengue, en el día que además detectaron 52 casos de coronavirus en